aficionado que buscaba la ocasión de dejar en un cerrado frente a un toro el corazón. Romance de valentía, escrito con luna blanca y gracia de Andalucía en campo de Salamanca. Embiste toro bonito, embiste porcaría. Morirse me importa un pito, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje tabaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro. En matarme no repares, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo madre, la Macarena me ampare si me cuelgan de un pitón. Sin miedo la calanquera y a cara y cruz se jugaba al toro la vía entera. Quizá fuera colorado el burete le embistió y mordiendo su costado malherido lo dejó. Romance de valentía, teñido con luna blanca y sangre de Andalucía en campo de Salamanca. Adiós, plaza de Sevilla, ya nunca me habrás de ver pisar tu arena amarilla con tanto que lo soñé. Adiós, capote de sea, que fuiste mi compañero. Morir en esta pelea es cosa de buen torero. Ya vestido de alamar no ha de verme la afición. Y como no tengo mare, la Macarena me ampare y me dé su bendición. Allí quedó entre la fiera, ninguno lo vio caer, nadie rezó tan siquiera, ni un padre nuestro por él ninguna serrana lloró de luto vestida, por él ninguna campana dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entre Azucena y entre Vela en risa, en San Gil la Macarena sí que lloraba de pena por la muerte del chaval.